Porque el folclore a todo le canta. En AM960, Radio Sí, comienza Trashumantes en Radio. Folclore nacional y latinoamericano, canciones en vivo, entrevistas, efemérides y mucho más. Conduce Pierino Techera. Produce La Milonga Producciones. Aguacero caliente, Simiri de mayo. Lluvia nueva que enloda los caminos del llano. Lluvia buena que hará que florezcan los campos. Lluvia fértil que cala tierra y alma y milagro. De la tierra del surco, de los secarrales blancos. Hoy, en Trashumantes en Radio, en mayo. Aguacero en mayo, déjalo caer. Aguacero en mayo, déjalo caer. Aguacero en mayo, déjalo caer. Aguacero en mayo, déjalo caer. Bonita tu casa, Palma. Bonita tu casa, Palma. Bonita tu barazón. Bonita tu barazón. Bonita la que está dentro. Que el folclore a todo le canta. Trashumantes en Radio. Muy buenas tardes, amigos trashumantes. Es para nosotros siempre un placer poder estar compartiendo jueves a jueves a las 18 horas aquí en Radio GAM 960. Hoy el programa número 12 de esta primera temporada de Trashumantes en Radio. Y bueno, el programa de hoy lo hemos titulado En Mayo, justamente porque vamos a ir transitando por las efemérides del mes de mayo, justamente en un programa hoy diferente a lo que hemos armado. A mí me fascina el folclore latinoamericano y justamente hoy vamos a romper un poquitito con las fronteras geopolíticas y vamos a tomar el mapa como uno solo. Y porque el mes de mayo en toda América se celebra y se conmemoran muchas cosas. Bueno, y en nuestra tierra también. En nuestra tierra me refiero a lo más cercano, a nuestra tierra chica. Y bueno, ya estamos recibiendo mensajes al 092-960-960, que hoy, como siempre, el amigo Fabián los va a estar recibiendo. Ahora tengo alguna sorpresa y novedades para el público. Como siempre, la bienvenida y las gracias al señor Esteban Almeida, este señor que nos lleva en anda siempre a través de los controles. Y bueno, y felicitarlo porque esta semana fue el día del operador, ¿verdad? En cuanto arrancaba la semanita, si bien le mandamos un mensajito, está bueno compartirlo con la gente, porque claro, todos los que nos animamos a pararnos frente a un micrófono, siempre estamos dependiendo de los amigos que saben cómo hacerlo de la mejor forma, como en este caso el amigo Esteban. Bueno, muy bien. Justamente habíamos empezado con un poema de un poeta español llamado Jerónimo García Pérez. Y justamente de un libro que se llama Versos de Atardecer y otros poemas breves. Y bueno, justamente ayer, que fue el día del libro, día en el que nuestro prócer dijo: sean los orientales tan ilustrados como valientes, ¿no? El día que se fundaba nuestra primera biblioteca nacional, no pudo haber estado presente el prócer en esa fecha y mandó un mensaje con esa frase tan emblemática. Y nos pareció, bueno, nosotros, si bien todos los programas empezamos con un poema, dijimos, bueno, vamos a buscar un poema que esté dentro de un libro, algo diferente, invitando siempre a la gente a descubrir o redescubrir tantos escritores lindos que tiene este mundo del habla hispana. Bueno, y justamente les comentaba que teníamos alguna sorpresita, y sí, hoy los mensajes del 092-960-960 van a tener dos posibilidades. Bueno, una es la saludar al programa, como siempre. Sabemos que hay muchos amigos que viven lejos, que por ahí se puede llegar a dificultar hacerle una encomienda, porque hoy vamos a estar sorteando con aquellos que manden. Miren cómo es la consigna. Tenemos la frutería y verdulería Deli Fruit, que para el día de hoy está obsequiando un vale de 500 pesos en frutas y verduras. Vaya si vendrá bien ahora que estamos justamente a fin de mes, y a cuánto nos vendría espectacular ese premio, ¿no? Y bueno, lo que vamos a invitar a la gente es que mande un mensaje con esta consigna, como siempre, el final de la cédula y una idea de motivo para el programa Trashumantes. Por ejemplo, me gustaría un programa de las mascotas, por ejemplo, los animales. Bueno, y vemos a ver dentro del repertorio folclórico qué se puede armar. Por ejemplo, ideas, ¿no? Que justamente, si bien tenemos en nuestra agenda muchos temas aún pendientes, siempre hay un lugarcito para la gente creativa como es nuestro público. Y bueno, los invito entonces a animarse a mandar un mensajecito con una idea para armar el programa de Trashumantes en radio, y al final, bueno, con una con un premio, con una orden de compra por 500 pesos de frutería y verdulería Deli Fruit allá por el barrio Vistalinga. Bueno, muy bien. Habíamos empezado escuchando el primer tema, que se llama Aguacero de Mayo. Es una canción colombiana. Acaban de escuchar la voz de una artista de las más populares que hay en Colombia a nivel folclórico, como para nosotros sería, por ejemplo, un Pepe Guerra, por decirlo de alguna forma. Es allá la señora Totola Momposina, que cantó esta canción, y justamente que tiene mucho que ver con lo que leí al comienzo. Ustedes saben que el aguacero de mayo se dice ancestralmente, principalmente para los pueblos originarios de América, que la primer lluvia de mayo traía buena suerte y normalmente se conservaba el agua. Justamente la primera agua de mayo se considera mágica. Cuando esta está cayendo, la gente la recoge con las manos y se la pasa por la cara como para purificarse. con las esperanzas en algunos de que se les eliminará las arrugas y los rejuvenecerá. Bueno, eso por ejemplo es muy común hacerlo en Cuba, por lo que estuve viendo. Dice que la gente se pone un poquito de agua atrás de la nuca e intenta mojarse las piernas y las manos y la cara, aquel que quiere rejuvenecer. Dice también se recogerá el agua de mayo en botellas, el cual servirá como protección y para resolver problemas de salud. En el campo, solían llevar botellas del líquido obtenido de la primera lluvia al padre de la comarca para que los bendijese y así utilizarlo como agua bendita para los bautismos. En República Dominicana y en Nicaragua, por ejemplo, se junta el agua para curar empachos. Y más acá en América del Sur, es un buen presagio de una buena cosecha de maíz. Justamente eso, bueno, arranqué con una canción que le gusta mucho a mi hija Malena, que debe estar escuchando ahora desde hace mucho tiempo, cuando escuchamos folclore latinoamericano en mi casa. Y cuando le dije este mes, cometí el error de decirle que la primera agua de mayo le hacía bien. No sé si se acuerdan que llovió una noche, la primera lluvia de mayo, ahí por no sé si fue 6, 7 o 8 de mayo. Y arrancó a llover de noche y yo le andaba correteando por allá para que no se mojara. Bueno, vamos con el siguiente tema. Justamente cuando le hablamos al pueblo uruguayo qué se le representa al mayo, lo primero que pensamos todos es el primero mayo, ¿verdad? Y bueno, justamente hoy vamos a compartir en esta selección de canciones latinoamericanas una canción del señor Ángel Parra, chileno, con un ritmo de cueca, que es el ritmo nacional de Chile, esta hermosa canción que se llama Me matan si no trabajo. Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Siempre me matan, ay, siempre me matan. Siempre me matan, ay, siempre me matan. Ayer vi un hombre mirando el sol que salía. Ayer vi un hombre mirando el sol que salía. El hombre estaba muy serio porque el hombre no veía. El hombre estaba muy serio porque el hombre no veía. ¡Ay! Los ciegos viven sin ver cuando sale el sol, cuando sale el sol, cuando sale el sol. Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Ayer vi a un niño jugando a que mataba a otro niño. Ayer vi a un niño jugando a que mataba a otro niño. Hay niños que se parecen a los hombres trabajando. Hay niños que se parecen a los hombres trabajando. ¡Ay! ¿Quién le dirá cuando crezcan que los hombres no son niños, que no lo son, que no lo son, que no lo son? Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Siempre me matan, ay, siempre me matan. Siempre me matan, ay, siempre me matan. Justamente hoy, como nuestro invitado de lujo del día de hoy viene desde Los Pagos de Trinidad, seguramente debe venir escuchando Horacio Urtiaga, gran amigo, gran cantautor. Y bueno, vení despacio, Horacio, que hay para rato, ¿eh? Tranqui nomás, el hombre, trabaja todo el día, allá en una pastelería. Bueno, después vamos a estar conversando un poco y ya debe haber, no sé si habrá cerrado antes o... pero lo cierto que me parece que viene con algunos ravioles, por lo que me avisan por la cucaracha. Así que cuando termine el programa, hoy va a ser día de pastas, me parece. Opa. Bueno, ¿cómo vamos con los mensajes, Fabiana? El 092-960-960. Buenas tardes, Perino. Impecable estamos con los mensajes. Impecable. El otro día nos quedaron unos mensajitos para atrás porque el programa fue tan activo que... quiero saludar a Lidia Libanés y a Gogó, que nos quedaron perchados desde el otro día porque fue tan rápido el programa que se nos pasó. Y bueno, hoy tenemos que... Me escribe Malena, que está fascinada con el primer tema. Su hija, ahí está. Marcelo Chelo González, saliendo de trabajar y ya va con la radio, dice, escuchando. Este es un chico, se lo falta. Los primeros que mandaron hoy un mensaje, Juan y Mabel desde Villa Carmen, con una foto, como siempre, la estufa prendida, la pava ahí, arriba, muy bueno. Olguita, que también estaba aprontando el mate de Trinidad, dice que va a escuchar a su coterráneo. Y nos manda un mensaje nuestro amigo Alberto Beguiristán, dice: feliz mayo, amarillo, feliz día del libro. Lo quiero invitar al doctor Alberto Beguiristán, que nos manda alguna idea para el programa. Así lo notamos para el sorteo. Así lo notamos para el sorteo de la frutería. El sorteo de 500 pesos de una orden de compra de frutería de Lifrut. A fin de mes, ¿a quién no le viene bien? Bueno, y vamos con la siguiente canción. Recuerdan que yo creo que la habíamos escuchado ya en algún momento, pero me gustó para poder pasarla y compartirla con más detenimiento. El 5 de mayo pasado fue el Día de la Partera. Recuerdan, y nos mandó un mensaje esta amiga cantora de nuestros pagos, Katy Valdenegro. Y el 6 de mayo, al otro día, el día del acordeón. Recuerdan que hicimos un programa del acordeón y ese día tuvimos la visita de lujo del amigo Beco Silva. Bueno, justamente no quiero dejar pasar por alto esta canción que vamos a escuchar ahora, una polca de los Aparceros, que hace referencia a algo. A veces el folclore en muchas partes de América juega con unas cuartetas. En este caso, acá, en Uruguay, esa cuarteta se transforma en una polca que se llama La Comadrona Doña Dorbalina. Hago referencia a eso porque, bueno, las parteras antes se les llamaba La Comadrona, andaban a caballo y llegaban días antes al lugar donde iban a hacer el bebé. Compartía con la familia de otra forma, ¿no? Quizás hoy los tiempos que son, andamos todos a las corridas, lleva que por ahí sea diferente el recibimiento a los nuevos niños que llegan a nuestro mundo. Pero esta canción hace referencia en una cuarteta que lo que se utiliza es para jugar, digamos, ¿no? La cuarteta, porque tiene cuatro versos, ¿verdad? Dice: yo quisiera verme muerto, dice uno, por el mal de 7 días, dice otro verso, pa' no verte padecer, tercer verso, ¿no? Y el cuarto, codiciada prenda mía. Pero ¿qué es lo que tiene esto? Escuchen con atención, ahora cuando escuchen esta polca, que los van cambiando de lugar. Está muy inteligentemente pensado, porque van cambiando los versos de lugar y va cambiando de parte un poquitito el significado. Y bueno, es lo que nos permite el juego literario y el folclore. En épocas en que los paisanos nacían en las estancias, la partera o comadrona se arrimaba unos días antes para la dulce espera. Cuentan allá por Molles que doña Dorbalina llegaba en un tordillo viejo, cargando atado a los tientos y al lado de la maleta una doble hilera muy chillona. Y para entretener a la parturienta desgranaba en una polca sencilla cuatro únicos versos que repetía cambiándolos de lugar en una cuarteta que primero entretenía, pero después capaz que hasta apuraba el parto. Yo quisiera verme muerto por el mal de siete días, pa' no verte padecer, codiciada prenda mía. Codiciada prenda mía, pa' no verte padecer. Yo quisiera verme muerto por el mal de siete días. Por el mal de siete días yo quisiera verme muerto, codiciada prenda mía, pa' no verte padecer. Pa' no verte padecer, codiciada prenda mía, yo quisiera verme muerto por el mal de siete días. Yo quisiera verme muerto por el mal de siete días, pa' no verte padecer, codiciada prenda mía. Codicia la prenda mía pa' no verte padecer. Yo quisiera verme muerto por el mal de siete días. Por el mal de siete días yo quisiera verme muerto, codiciada prenda mía, pa' no verte padecer. Pa' no verte padecer, codiciada prenda mía, yo quisiera verme muerto por el mal de siete días. Yo quisiera verme muerto por el mal de siete días, pa' no Trashumantes en radio, todos los jueves de 18 a 19:45. Y el pasado 2 de mayo se cumplió fecha del nacimiento del señor Eustaquio Sosa. Pero no lo voy a presentar yo, justamente comparto con la gente que es nuestro amigo, acá Esteban Almeida, nuestro compañero de todos los programas, el que nos lleva en andas, es justamente también de los pagos de la Charqueada, allá de 33, de donde era don Eustaquio Sosa. Pero también tenemos una sorpresa, porque ustedes sabían que el padre de Esteban Almeida, el señor Rosalino Almeida, tiene un hermoso programa, muy escuchado desde hace muchísimos años. ¿Cuánto tiene ya el programa, Esteban? 30 y pico, ¿no? Buenas tardes para toda la audiencia de Trashumantes. Bueno, sí, 32 años tiene este programa. Yo me acuerdo cuando comenzó, lo mandaba grabado a porque no salía en la Charqueada. En ese momento no había radio en la Charqueada. Y se mandaba a Vergara, que era, bueno, una ciudad, Vergara, que en aquel momento salía en el Libertador. Ahí se me fue ahora la frecuencia. Es una M de Vergara, el Libertador. Y bueno, lo mandaba por ómnibus, el programa grabado que salía una vez por semana. Y muchas veces pasaba de que al ser una encomienda, el cassette se perdía. Entonces, todo el trabajo que llevaba a armar ese programa, muchas veces no terminaba en la nada, ¿no? AM 1210. 1210. Ahí está, 1210. Ahí va. Y navegando por el Cebollatí. Navegando por el Cebollatí. ¿Cómo estoy? ¿Estoy bien con los deberes? Sí, perfecto. Sí. Navegando por el Cebollatí se llama todavía el programa. Lo hace mi viejo. Y bueno, ya tiene muchos años, ¿no? Haciendo lo mismo. Lo hemos tiene. Escuchado algún domingo que otro tomando mate, buscando buen folclore de mañana. Claro, se centra principalmente, tiene como dos partes el programa, ¿no? La primera parte folclórica va como hasta las 10 de la mañana, y la segunda parte es de recuerdos, música del recuerdos, bueno, de todo un poco va mezclado la última parte del programa, cosa de hacerla más movidita, ¿no? Pero bueno, ahí va el señor Rosalino Almeida con sus remos surcando el río. Muy buenas tardes, señor Pierino Techera, un placer estar en su programa, realmente es muy emotivo, donde se busca tantas cosas importantes de lo que es la música y los grandes artistas de nuestro país. Por ahí a veces lo tenemos desapercibido, nos olvidamos, etcétera. Y hay un referente muy importante en nuestro departamento de 33, es el señor Eustaquio Sosa. Eustaquio Sosa, en su momento, trabajó en el juzgado, era el juzgado de acá de La Charqueada, Por un buen tiempo. Después se fue de la charqueada, se radicó en 33 y ahí siguió su peregrinaje de su canto. Siempre se... Eustaquio Sosa siempre se fijó, era una persona muy observadora del entorno natural en la cual vivía él, que era aquí en la charqueada, ¿no? Le encantaba el río, le encantaba los pájaros, le encantaba ir a ver el amanecer detrás del monte del Cebollatí, ese espejo que, como dice la canción, como un espejo de lindo, es el río Cebollatí. Eustaquio Sosa era un hombre de estar siempre al lado del muelle, donde ahí se imaginaba tantas cosas y ahí se motivaba para hacer canciones. Hizo muchas canciones, entre otras, una de las más populares, que es la Puertito de la Charqueada, que lo catapultó como un éxito importante en lo que es su repertorio, en el cual tenía muchas canciones lindas, ¿no? Inclusive Eustaquio escribía libros también, ¿no? Yo tuve con el privilegio de convivir, de compartir con él en el mismo escenario, aquí en el Festival de la Charqueada hace un par de años atrás, en el festival que se hacía en la Rambla, que después se cambió para otro lado, con un escenario más grande, ¿no? Eustaquio Sosa estuvimos compartiendo escenario y él siempre me decía, seguí así, tenés que seguir cantando porque tenés condiciones, etcétera. Y que te diga un artista de la calidad de Eustaquio Sosa ya es un halago, ¿no? Y muy importante. Anécdota y empila. Tengo una anécdota muy importante de don Eustaquio. Una vuelta hace los primeros festivales que se hacía, que estuvo acá en la Charqueada, fue invitado para el Festival de la Charqueada, y él decía que renegaba mucho y no le gustaba la palabra Enrique Martínez. General Enrique Martínez, que el nombre a nivel de las instituciones públicas, se nombra como General Enrique Martínez. Bueno, General Enrique Martínez, dice él que era un mercenario, que era un general que no era para poner el nombre a la Charqueada, y él dijo que no, él nunca le va a llamar a la Charqueada Enrique Martínez, le va a decir la Charqueada y punto. No le gustó que le pusieran General Enrique Martínez Charqueada, porque Charqueada es un nombre de origen, se debía de que a otrora el nombre de la Charqueada se origina en su momento cuando había un lugar, un establecimiento que se hacía charqui, o sea, era el charqui, o sea, la carne la carne se secaba al sol, la salaban, después dejaban como un charqui, y eso se consumía en las comidas criollas, el charqui, y medio rico es el charqui, ¿no? Don Piorino, lo importante es eso, ¿no? De don Eustaquio Sosa, después el peregrinaje de su canto surcó por todos los festivales y era muy, muy querido acá en la Charqueada. Hace un tiempo atrás, antes de fallecer, creo que vi un 2 años atrás, él anduvo por la Charqueada y él no andaba en auto ni en nada, siempre caminando por la costanera, conversando con los vecinos y hablando con la gente. Y creo que por ahí el respeto hacia un gran artista ya desaparecido como don Eustaquio Sosa. Y en su programa, bueno, vamos a presentar entonces el tema Puertito de la Charqueada. Pero antes de ir al tema, quiero decirle que este tema lo utilicé en la apertura de nuestro programa Navegando por el Cebollatí, que es un programa que ya cumplió 32 años en el aire. Como portada, como fondo musical, le arrancábamos con esta canción de don Eustaquio Sosa. Y después otros artistas también de acá de la zona cantaba la canción del Puertito de la Charqueada. Bueno, vamos a ir al tema musical, señor Piarino. Le mando un abrazo y un saludo grande, un beso grande para mi hijo Esteban ahí. Y a usted le mando un gran saludo y sabemos que estamos a las órdenes. Cualquier cosa aquí en la Charqueada. Adelante entonces con el tema Puertito de la Charqueada, ¿quién lo canta? Don Eustaquio Sosa. Mm-hmm. Yo salí con el silencio de esta pena, cuando el eco de los teros se perdía, y en la tarde, paso a paso caminando, comencé sin rumbo fijo, pecho adentro atardecer. Y no sé por qué la noche que venía en el medio de los campos a dormir no me trajo hasta el camino polvoriento una estrella bien madura, cual mi sueño de volver. La charqueada, mi puertito chiquitito, enclavado junto al gran cebollatí, la guitarra que te nombra es un pedazo de aquel alma soledosa que se fue siendo gurí. La guitarra que te nombra es un pedazo de aquel alma soledosa que se fue siendo gurí. Desde ausente, hoy recuerdo aquellas tardes que llegaban con cansancios de arrozal, tus obreros que el invierno castigaba con el gran látigo frío en manos del vendaval. Aún recuerdo el alto muelle junto al alba, solitarias las barrancas y el sabiá, y tus viejos pescadores que partían en sus botes tempraneros con rumbo hacia la Merín. Aún recuerdo el hondo cauce y las barrancas, mi puertito chiquitito de Gurí, el revuelo de patos maragullones y la tarde, aquella tarde que para siempre me fui. El revuelo de patos maragullones y la tarde, aquella tarde que para siempre me fui. Trashumantes en radio, en Radio Sí. Bueno, recordamos a la audiencia que hoy tenemos una orden de compra por 500 pesos de frutería y verdulería Delifrut. Y bueno, lo que tienen que enviarnos es un mensaje al 092-960-960 con los últimos números de la cédula y una idea para el armado de un programa de Trashumantes. Como saben, nuestro programa es folclórico, pero siempre tenemos un motivo, es temático, sobre el cual giran todas las canciones del día. Y bueno, invitamos a la gente a que nos mande un mensaje con alguna posible idea para armar un programa con mucho gusto en un futuro, cercano o lejano, depende del pedido, ¿no? Veremos. Bueno, justamente, ¿hay algún mensaje, Fabián? Tengo unos mensajitos, sí. Muy bueno, muchachos. Teresa, como siempre. Qué grande. Al firme. Manejando, pero como siempre escuchando el programa, desde Santa Lucía, Melitón Martínez. ¡Ah, qué grande, Meli! Chico, cero falta. Después tenemos a Fabián Martínez, también el tocayo, desde Sarandí Grande, que nos manda y dice, sigan así. Marcelo González nos manda una idea, pero no me manda los últimos tres números de su cédula, se olvidó. Dice que le gustaría un programa con todos los charrúas de oro. Mire qué bien. Mirá, pero precisamos un programa como de... Porque van 40 y pico de ediciones, 47, 48. Vamos a precisar un programita un poquito largo. Normalmente nosotros estamos oscilando entre las 10, 11, 12 audiciones según si aplicamos mucho la masa o no. Y siempre con algún saludito, pero más o menos imagínense que precisamos unos cuatro programas, pero está buena la idea, ¿eh? Podemos hacerlo con algún, le motivamos a tomarle la idea a este amigo, y bueno, y después que nos mande el final de los números de la cédula, que veremos a ver entre el público nuestro está tan esparcido que

Y bueno, hablar un poquito de yotis en nuestro país. Básicamente es una herencia directamente europea. Encontramos yotis actualmente de forma musical y danzaria en Europa. Y es una danza que vino ya sobre mitad, fines de siglo, 1850 aproximadamente, junto con la oleada del acordeón, ¿no? El acordeón cambió el mapa musical y danzario de nuestra tierra en su llegada, en la segunda oleada de inmigrantes, y consigo trajo muchas músicas y danzas, como por ejemplo la polka, y en este caso el yotis, danza muy alegre. En este caso tenemos varias opciones de ejecutarla bailando. Tenemos la propuesta, por un lado, académica de la Escuela de Danzas, rescatada por Flor de María y Lauro Yestarán, que es una danza grupal, pero también tenemos otras versiones recopiladas por Fernando Sunzao, donde son danzas de pareja, y también podemos encontrar yotis en la región, ¿no? En la Pampa, básicamente, Río Grande del Sur, Brasil, y en el litoral argentino vemos con algunas variantes y algunas similitudes. Bueno, básicamente eso, esperemos que les guste este material, y estamos a las órdenes. Un abrazo muy grande a toda la audiencia de Trashumantes en Radio, y especialmente a nuestro amigo Pierino. Perico así nació, bastonero tradicional, el gran yoti que se bailaba allá por sauces del Queguay. Entre las chicas se crió, escondidito y al compás del temblor de una acordeona, del gauchito cachapaz. Sauce de arriba, sauce de abajo, entre los pasos pasa el trabajo, bandeando tropa o capincheando, haciendo leña o bandideando. La media vuelta, paso al costado, paso adelante, salamantado. La media vuelta, paso al costado, la vuelta entera y lo demás. Sauce de arriba, sauce de abajo, entre los pasos, pasa el trabajo, paneando tropa o capincheando, haciendo leña o bandideando. La media vuelta, paso al costado, paso adelante, zarapantado. La media vuelta, paso al costado, la vuelta entera y lo demás. Hacia el 1920, la pequeña localidad El Oro, hoy conocida como el pueblo Mendizábal, era por entonces un rancherío asentado en las cercanías del arroyo El Oro y de las sierras que con el tiempo bautizaron Cuchilla de Dionisio, en honor al niño del que trata esta historia. Dionisio Díaz nació el 8 de mayo en Arroyo de Oro, departamento de 33, vivía en una casa de barro y paja en el campo, con su madre viuda, su media hermana de 14 meses, su abuelo Juan Díaz y su tío Eduardo Faciolo, que tenía una pata de palo. La pequeña hermana de Dionisio, Marina Ramos Díaz, era hija de Luis Ramos, con quien Juan, el abuelo, tenía enemistad. Incluso después del fallecimiento de Luis Ramos, el abuelo seguía con resentimientos y trasladaba su desagrado a la bebé de apenas un año de edad. La noche del 7 de mayo de 1929, cuando Dionisio estaba a un día de cumplir sus 9 años, el abuelo discutió con su madre y la apuñaló con su facón hasta matarla. El tío intercedió pero solo consiguió resultar gravemente herido, y el propio Dionisio recibió una herida de Facón. El niño se cubrió su herida con una sábana y se escondió con su hermana para protegerla de su abuelo. Esperó al amanecer para caminar 9 kilómetros hasta el pueblo. Llegó allí a la comisaría y allí entregó a su hermana y recibió atención de un médico. Solo pasados 2 días consiguieron trasladarlo a un hospital, pero Dionisio falleció antes de llegar. Dionisio, estás en el pueblo, ya para siempre jamás. Como en el sol está el día, como en el trigo está el pan. Dicen tu nombre los niños, con voz de miel y cristal, para que aquel que lo escuche ya no lo pueda olvidar. Cuenta la abuela tu historia, junto al fogón invernal, y oyéndola hasta las brasas, parece que brillan más. Dionisio, estás en la lluvia, cuando acaricia el maizal, y aquieta el pecho del hombre, y hace dulce su pensar. Arde tu sangre en los humos encendidos del chal chal. Los ceibos la ratifican, flor a flor tu eternidad. No hay un camino en la vida que no acompañe tu andar, ni sueña el amor un sueño que no ilumine tu faz. Dionisio, niño del día, luz de la luz inmortal, clave de todo milagro, flor de toda heroicidad, incorporada la llama del pueblo, tu llama está, y por eso nunca, nunca, nunca más se ha de apagar. Y por eso nunca, nunca, nunca más se ha de apagar. Dionisio, estás en el pueblo, ya para siempre jamás. Trashumantes en radio, todos los jueves, de 18 a 19.45. Y al 092-960-960 siguen llegando los mensajes, y hoy justamente le hemos dado una consigna al público, bueno, de que se animen a mandar un mensajito con una idea, con un motivo para armar un próximo programa de Trashumantes en radio, y bueno, con el final de la cédula para un sorteo de una orden de compra de 500 pesos de frutería Deli Fruto. Fabián. Bueno, mire qué lindo. Buenas tardes, colegas. Desde Charqueada, departamento de 33, escuché el programa de Eustaquio, genio del canto. Un abrazo grande, Rosalino. Don Rosalino. Don Rosalino, al firme. Mire qué lindo esto también. Una persona que está muy, muy metida en el folclore y que sabe mucho, el tío Mederos Padre, que nos está escuchando y que le está gustando mucho el programa. Mire qué lindo. Un saludo para el tío Mederos. Un saludo también para Ramón. Para Ramón, que si no se te va a enojar. El tío es chico, es el hijo. Pero yo le digo tío también, ¿no? Bueno. Tío Ramón le decimos. Después tenemos un saludo del amigo, el Chona Pinto, que nos está debiendo la visita. Cierto, lo que pasa que está en plena zafra, Jonathan, trabajando en diferentes partes de nuestra campaña. Y justamente, bueno, quedamos que en cuanto más o menos se tranquilice, vamos a recuperar aquella visita. Recuerda nuestro público trashumante que el día que Habíamos preparado un programa por Parasita Rosa. El cierre, el invitado especial de ese día era Jonathan Pinto. Si recuerdan que tuvo el infortunio que se le fundió la camioneta en plena ruta viniendo para el programa. Después no hemos podido reagendarlo. Y si Dios quiere, vamos más adelante a poder disfrutar del arte de este gran amigo. Ya lo vamos a tener. Estos son todos los mensajes por ahora, Pirin. Buenísimo. Y hablando justamente de Yotis, voy a hacer referencia al mes de mayo también. El día 7 de mayo de 1862 se inicia por ley la creación de Villa Ceballos, lo que hoy en día es Rivera. Ciudad, o sea, Villa Ceballos, el 7 de mayo de 1862. De ahí empieza el proceso fundacional de la ciudad fronteriza, que finalmente se funda como Pueblo Rivera, haciendo referencia no a Fructuoso, a Bernabé Rivera, el día 20 de julio de 1867. Pero, digamos, donde arranca todo. En mayo, el 7 de mayo del 62, Villa Ceballos. Y bueno, de ese pueblo fronterizo hemos elegido un yotis, para que vean, un yotis bien criollo, porque cuando uno dice yotis, la gente enseguida piensa acá, en Rivera, Tacuarembó, toda esa zona fronteriza. Y qué mejor que escuchar un yotis hecho solo con guitarra de este gaucho, recientemente fallecido, hace un par de años. Entonces, me refiero al señor Chito de Melo. Gran cantautor muy querido, como él le gustaba decir, que le cantaba para toda la bagacera. Ahora él nos va a dejar este yotis que se llama Las Diferencias. Ya me dijeron que aquí la gente anda caliente y no está feliz, que es un relajo, falta laburo y no hay futuro en este país, que a veces cortan hasta el bagallo del uruguayo que pa' comer, pero sabemos que el grande pasa y Baitas casa se manda a hacer. Pero sabemos que el grande pasa y Baitas casa se manda a hacer. Ahí que están las diferencias. Tú no vayas o es sin sorte. De mi ribera ciertos señores dicen primores al discurrir, y aquí tenemos frisos, casinos, whiskies y vinos para curtir. Y ha progresado esta armoniosa frontera hermosa con el Brasil. Mas yo pregunto si no están viendo que están creciendo los cantegril. Mas yo pregunto si no están viendo que están creciendo los cantegril. Por eso canto para ese pobre que aun sin un cobre siempre luchó, con este canto bien proletario y libertario, que no ni no. Y no me afligen y no me achican los que critican mi portuñol. Soy de campaña como muñata y no me mata un colesterol. Soy de campaña como muñata y no me mata un colesterol. Cuando vienen personalidades las dos ciudades a visitar, los llevan a lujosos lugares impopulares a disfrutar, y beben sobre limpios manteles sus coqueteles o mineral. Pero no encuentro yo a esos puebleros del basurero municipal. Pero no encuentro yo a esos puebleros del basurero municipal. Espero que de las diferencias surja la esencia de la igualdad, pa' que seamos los orientales todos iguales en realidad. En ese día haremos la fiesta, pues mejor que esta frontera no hay, y gritaremos por vez primera, viva Rivera y mi Uruguay. Y gritaremos por vez primera, viva Rivera y mi Uruguay. Por eso canto para ese pobre que aún sin un cobre siempre luchó, con este canto bien proletario y libertario, que no ni no, y no me afligen y no me achican los que critican mi portuñol. Soy de campaña como Muñata y no me mata un colesterol. Soy de campaña como Muñata y no me mato colesterol. Trashumantes en radio. Y bueno, para todos los seguidores del señor Horacio Urtiaga, les comunicamos que el señor ya está en nuestros estudios afinando la guitarra. Y bueno, dice que seguramente preparando y poniendo a macerar un poquitito esos ravioles que dentro de un rato vamos a estar saboreando. Bueno, muy bien. Resulta que el 24 de mayo del año 44, hoy les dije que íbamos a tener un programa bastante latinoamericano, nace esta mujer afroperuana que fue también ministra de Cultura del Perú. Me refiero a la señora Susana Vaca. Vaca con B larga, es su apellido, por si gustan buscar en su música. Es una de las referentes ante el ojo mundial, me refiero, cuando hablan del folclore latinoamericano. Susana Vaca es una de las referentes, digamos, de los nombres más buscados desde el exterior. Entonces, no podemos dejar pasar por alto que nace en mayo, y elegí justamente esta canción que se llama Panalivio Zancudito. Y bueno, me nace siempre desde adentro el compartir algunas cosas. El panalivio, elegí un panalivio porque es un ritmo muy muy peruano, muy representativo del Perú. Es más, les voy a contar. Allá por el año 1814, recuerdo, si la memoria no me falla, hay una ordenanza del virreinato en ese momento que mandó a quemar todos los tambores que existieran en el Perú. 1814. Pero decía esta misiva totalmente precisa. Dice, para que los negros no puedan tocar el panalivio. Entonces, lo que pasa es que el panalivio era el ritmo por el cual improvisaban, cantaban, cantaban en sus dialectos, y algunos que ya manejaban el español. El panalivio también es un ritmo que ayuda, digamos, a por dónde canalizar las penas y las quejas, ¿no? Y en aquel entonces las quejas contra el amo, contra el patrón, contra las injusticias que vivían los esclavos en ese momento. Entonces, eso en su momento se vio muy mal, mandaron a quemar todos los tambores, y hago referencia a esto. ¿Por qué? Porque después, en 1850, aparece en los primeros estudios la aparición del cajón peruano. Este instrumento que surge por una necesidad que tenían los esclavos de poder tocar sus ritmos, y visto que mandaron a quemar todos sus tambores, tuvieron que fabricar el cajón peruano. Y bien que dice que se expandió rápidamente por Perú. Si sacamos la cuenta, en 1814 mandaron a quemar todo, y en el 50 ya figura como un instrumento instaurado en estudios de gente historiadores y musicólogos de la época. Se dan cuenta que en un proceso de 30 y pico de años el instrumento surgió, se desarrolló y se diseminó por el territorio peruano. Por eso elijo este panalivio zancudito de la señora Susana Baca. Ya salió mi caporal con su caballo jovero, con su caballo jovero, para alivio malivios, para alivio malivios, para alivio malivios, para alivio malivios. Yo me corté con la olla, mesa de mucha sangre, ya mesa de mucha sangre, pan alivio maliviosa, pan alivio maliviosa, pan alivio maliviosa, pan alivio maliviosa. No es la sangre que me sale, sino que me mate el hambre, sino que me mate el hambre. Pan alivio maliviosa, pan alivio maliviosa, pan alivio maliviosa, pan alivio maliviosa, pan alivio maliviosa, pan alivio maliviosa, pan alivio maliviosa, pan alivio maliviosa. Pan alivio maliviosa, pan alivio. línea latinoamericana. Vamos a compartir ya el último audio antes de ir al corte y después en una entrevista totalmente distendida para disfrutar el arte de este amigo Horacio que está en pleno resuello, como dicen, ¿no? Que llegó metiendo varios kilómetros, apurado, después que cerró la pastería, dice. Ustedes saben que el 8 de mayo es el día del son cubano. El son cubano en nuestro folclore nacional ha tenido mucha injerencia, directa o indirectamente, porque, por ejemplo, el ritmo de candombe que pulsan los olimareños tiene ciertos tintes de son, visto en la forma en que tocan los bajos en la guitarra. Y bueno, sin más preámbulo, les voy a compartir una canción de cosecha propia en esta ocasión. Recuerdo que una noche estábamos en mi casa comiendo un guiso que lo había hecho mi madre, y en ese momento estaba el querido amigo Jaime Gorski, que escribe esta letra, y entre tanta letra y tanta noche y tanto guiso y algún vinito recuerdo que al tiempo caigo en la casa y le pregunto a Jaime, escuchate esto, y le llevo más o menos la idea general de esta que van a escuchar, que se llama Milonga y Son. Y Jaime me dice, qué lindo que está eso, che, ¿de quién es? Tuyo. Entonces en ese momento le hicimos unos acomodos breves a la letra. Y bueno, acá les voy a compartir una grabación del último trabajo que estamos presentando en este momento, por si gustan buscarlo en las redes. Se llama América Latina en Vivo. Y bueno, esta canción Milonga y Son, en la cual estoy tocando ahí el tiple colombiano haciendo de tres cubano. Espero que les guste. Muchas gracias. Soy milonga andando los caminos, salpicada de teros, con el canto de los grillos, para contemplar horizonte me alzaré, parado en los estribos. Contemplar el paisaje de estos pagos, recortando la silueta del destino, y el montao troteando una esperanza, cortaré las lenguas del camino. Soy cantor de este tiempo y ahora vino. La mirada antigua es igual que yo, afinando las cuerdas en re menor, para tibiar el alma milonga y son, para tibiar el alma milonga y son. Gracias a todos los amigos músicos que nos dijeron que sí en este proyecto loco.

para tus plantas en general, interior y exterior. Nuestros horarios son de lunes a viernes de 9 a 19 horas, sábados y domingos de 9 y 30 a 13 horas. Nos encontrarás en Arrospide 727 entre 25 de agosto y Wilson Ferreira. Teléfono 098-693-705. Trabajamos con todas las tarjetas de crédito y débito. Nuestra meta es complacer a nuestros clientes. Verdulería Cuatro Piedras. Manuel Oribe, 471, Casi Galarza. Los esperamos de lunes a sábados en el horario de 8 a 13 y de 16 a 20 horas. Los domingos de 8 a 13 horas. Ofrecemos una mercadería fresca, frutas exóticas y ofertas diversas para el público más exigente. Además, elaboramos el mejor jugo de naranja en el momento. Trabajamos con todo tipo de tarjeta de crédito y débito. Teléfono de contacto 4362-8249. Verdulería Cuatro Piedras. Bate con la cucharita, bate con el cucharo. Qué ganas de comer algo dulce. Sí, antojitos en familia. Variedad en tartas, frutales, jamón y queso, verdura y requesón. Y muy pronto, licores artesanales, mermeladas y picles. Abierto de lunes a viernes. Contacto 094-418394. Trashumantes en radio, en Radio Sí. Siguen llegando mensajes al 092-960-960 y bueno, estamos en el recodo del programa, en este espacio donde vamos a recibir al invitado especial, a Horacio Urtiaga, que ya está terminando de afinar su guitarra, y mientras Fabián creo que va a pasar algún aviso. Recordamos a la gente que dentro de 5 o 10 minutos vamos a hacer el sorteo de la orden de compras por 500 pesos de frutería Delifrut. Justamente la idea era que mandaran el final de una cédula con alguna idea para armar algún programa de Trashumantes en radio y vamos a intentar complacer a la audiencia. Bueno, los últimos saludos que tengo son de Gogó, de Fernando Roberti, de Diego Ramos, nuestro amigo, el maestro Diego Elizalde, Isabelita Rodó, y un abrazo grande para Luli Sánchez, que está escuchando el programa también. Muy bien. Y ustedes saben que el señor Horacio Urtiaga nació en la ciudad de Florida en junio del 69 y comenzó el camino de la guitarra en Casupá a los 17 años. Las vueltas de la vida lo llevan a Trinidad, la que hoy es su ciudad. Pero además, el lugar donde, sin haberlo imaginado, logra reencontrarse con el canto, la guitarra y ese camino que le sigue regalando amigos y momentos. Vamos a compartir algunos hitos de su carrera, porque la verdad que es muy vasta y tomamos solamente algunos. En 1988, primer premio solista en el primer festival en la falda del Arequita, canta el Santa Lucía, en Minas La Valleja. En 1990 fue premio revelación en festival Acacanto en San Bautista Canelones. En el 92 fue finalista del primer certamen de Americando, el Canal 5 Sodre y CX4 Radio Rural. En el 93, tercer premio Voces de la Heroica, Semana de la Cerveza en Paysandú. Después, más acá, en el 2015, actuación conjunta con dúo Copla Alta en Teatro Artigas. Y bueno, indudablemente que ha estado también en los festivales de Andresito, en su pueblo en Trinidad, que lo ha cobijado. Y también lo hemos tenido en el escenario San Pedro del Durazno, en el Parque de la Hispanidad. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Un placer para mí poder estar compartiendo este hermoso programa, que la verdad que me lo venía escuchando ya desde Trinidad, con un alcance impresionante, la 960. Y bueno, y agradecerte, por supuesto, la oportunidad de llegar aquí, de llegar a un pueblo que somos hermanos. Pero además de todo, más que hermanos, tengo mucha familia. Soy un floridense, que he pasado por muchos lados, ¿no? Nací en Florida, pero Casupá está, como lo decías tú, viví muchos años en Montevideo, hoy estoy en Flores. Pero Durazno también es otra de las ciudades que más visitaba del interior, porque justamente el tener a, tengo mis tías, este, hermano, mis padres hoy por hoy están acá, entonces este también es la ciudad que en cierta forma convivo con ella de alguna forma, de alguna manera. ¿La relación con la música es familiar o simplemente viniste con el chip? No, vos sabés que creo que en parte familiar, lo porque el, muy cerca no teníamos a nadie. O sea, a mí, mi viejo siempre le gustó cantar, pero cantar de entre casa. Este, y inclusive llegamos en Casupá a salir en una murga junto con mi hermano, mi viejo, los enemigos de la leche se llamaban aparte, este, imagínate, nosotros éramos unos gurises, este, y íbamos a competir con esos, con esos monstruos, entonces, que habían puesto ese nombre, o sea que nosotros estábamos, todavía estábamos lejos de eso, pero este, pero por ahí se fue acercando. Y no, lo que sí tuve siempre el apoyo de mi familia cuando me gustó arrancar para cantar. Escuchaba los otros días el tema de los del programa que hacía de dúos, el programa pasado, y justamente generalmente casi somos muchos los que por ahí arrancamos haciendo dúos. Y yo en esa oportunidad arranqué en Casupá, no tocaba guitarra y cantábamos junto con el, con el, con el Negro Rivas, este, también integrante de un gran dúo que había en Casupá, y ahí fue que empezamos. Después llegué a hacer dúo con Carlitos, el Chacho Ramos, este, que anduvimos cantando por Montevideo también, y tuvimos ahí un montón de experiencias. Y bueno, como que los dúos fue lo que me llevó a mí a ir este, carreteando. Y después arranqué con arranqué de solista. Este, pero en la familia el que estaba más cerca era Roberto Diringer, este, que estuvo tan tan cerca que él fue el que eligió, me eligió la primera guitarra, este, y somos familia por allá lejos, pero este, pero en realidad directo no llegaba nadie. Creo que arranqué yo con la punta del hilo, pero están viniendo algunos más. ¿Y alguna canción de ese paisaje sonoro de los pagos de Florida se te viene de esa época? Mirá, sí, hay algunos paisajes sonoros. Hay una canción que nació no de aquellos tiempos, este, de aquellos primeros tiempos, pero sí nació de una llegada a Casupá de un duraznense como Gonzalo Recuero, un gran amigo, un hermano de la vida, como Pablito Sánchez, este, el dúo Yerendá, que claro, también este, salimos a correr juntos con la guitarra, al punto que llegué a representar a Durazno como solista en alguna oportunidad. Ah, también teníamos esa, ¿verdad? Sí, representé a Durazno en un festival, que Durazno este, ponía las comodidades para poder llegar al festival, y bueno, no habían solista, y también fui de duraznense. Este, y Florida me negaba ese apoyo, y bueno, ahí fui. Este, pero llegó el canario Gonzalo por allá por Casupá y vio por primera vez un raid hípico de adentro, y ahí nació entonces, desde Casupá nacieron estos textos que después se transformaron en canción, que dicen que en las frescas mañanas casupenses, pueblerinas de calma consagrada, se dibuja junto al sol por un momento un caballo en ligera galopada. Mi zaino sabe que es largo el camino que esperamos, pero igual lo cabalgamos como rompiendo el letargo. Sabroso en el mate amargo que le mira en el camino, sabroso es el destino en la soleada mañana. Porque desde la largada mi zaino marca el camino, vamos pegando la vuelta que un gentío nos espera, y mi zaino se bandea el camino en dura rienda. Lindo es ir abriendo senda cuando te sobra caballo. Miro pa' atrás y está el vallo que me pisa los garrones. Muevo un poco los talones y mi zaino se hace un rayo. Ahí está. fiesta, hermano. Saludo a todos los reyes. ¿Quién dijo miedo, caramba? Me dice con las orejas. Y en el resuello se queja, porque la rienda no es larga. Casi no siente la carga en este camino duro, que lo mando sin apuro, en el repecho empinado, y hasta que el cerro empedrado sabe del triunfo seguro. Da gusto ver a mi zaino galopando en la mañana, si hasta me vienen las ganas de bajarme y sin apuro verlo galopar seguro, sacudiendo las orejas. Gana mi zaino y se deja acariciar por la gente, y en el relincho sonriente saludar con las orejas. Por ahí pasaba entonces este zaino que bueno, que nos trae recuerdo de aquel caballo del Monono. Seguro mi viejo está moqueando, porque siempre que le canto esta canción. ¿Y está qué moqueando? Es la canción. ¿La música es tuya ahora? La música es mía, sí. Esta es una canción que la primera vez que la canté con su padre. ¿Y se llama? Marcó el camino mi zaino. Marcó el camino. ¿Y está grabada en alguno de tus trabajos? No, en realidad, mirá, te cuento. Las únicas grabaciones que tengo han sido siempre grabaciones de tipo caseras, de algún festival, pero no hemos llegado, nunca llegué a ese, nunca me propuse dejarlo. La música como una carrera. Ajá. ese siempre, capaz que es un debe que tengo conmigo, siempre fue el motor, digamos, de alguna forma espiritual. La música siempre formó parte de una compañía conmigo. En un momento también fue un modo de vida, porque sí, viviendo en Montevideo. Eso te iba a preguntar. En algún momento la música fue tu pan, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, hubo un momento, un año 2001 al 2002, donde nos quedamos sin trabajo y bueno. Había que, de alguna manera, viviendo en Montevideo no es tan simple como en el interior a veces, y había que salir, y fue con un amigo, Pablo Riquero, un gran amigo, otro hermano de la vida, que me invitó, y otra vez se armó a dúo y salimos a recorrer una nueva etapa, una etapa que la verdad que fue muy interesante y de mucha madurez y también de fortalecimiento también de uno mismo como persona, de decir no te quedes de brazos cruzados, porque siempre algo se puede hacer. Y nunca me planteé que la música podía ser un medio de vida, y sin embargo ahí la vida mismo, valga la redundancia, me demostró que sí, que se podía. Y bueno, y ahí fue que salimos a hacer canciones por arriba de los, en ese escenario móvil de, sí, claro, de la capital, de la ciudad. Exacto. Sí, y si habrán tremendos cantores que cuando uno va, bueno, tengo un montón de amigos, y muchas anécdotas de eso de cantar sobre ruedas, ¿no? Que lo que tiene, y el público lo sabe apreciar muchísimo. Una experiencia maravillosa. Sí, sí, sí. Y aprovecho a preguntarte, ¿cómo seguimos musicalmente esta charla, Horacio? Bueno, mira, quiero preguntar. Vos sabés que me pareció en algún momento haber escuchado que tenías alguna canción para Popea. Y justamente hoy mandó un mensaje Luli, Luli, que gran profesor de danza acá del Grupo Primero Oriental, familiar de Popea. Y bueno, y justamente capaz que aprovechando que tenemos gente del otro lado. Sí, claro. Pero le mando a Luli, le mando un saludo bien grande a Pancho y bueno, también a Pablito, que Pablito Sánchez fue un gran amigo de aquellos tiempos, gracias a él conocí a Popea y la conocí allá en Montevideo primero. Después la llegué a conocer aquí en el Festival de Durazno, cuando lo hacían en el estadio. La verdad, extraño aquel festival del estadio, porque ahí, ayer le mostraba a mi hija chica quién era Jaime Torres en una imagen que veía. Le digo, ese señor lo vi y lo conocí personalmente, lo vi parado delante mío, a nada, pero fue gracias a que en el Festival de Durazno podíamos estar ahí detrás de las carpas viéndolo. Y ahí nos formábamos muchos que veníamos arrancando. Y ahí conocí a Popea y en el año 2018, que tuve la oportunidad de llegar por primera vez al Festival de Durazno, era el primer festival que Popea no iba a estar presente en su festival. Por eso a Gonzalo se le ocurrió esa maravillosidad de entrega que tiene Gonzalo de creación, y hizo esta canción, me tiró esta letra, me tiró primero la letra y después me tiró con lo que empieza. Lo que empieza llegó 3 días antes del festival. Y dice que huyen las cuerdas del puente de la trémula guitarra, incapaz de dar las notas para vestir esta zamba. ¡Ay, sí, préstame tu voz, la del fondo de tu arena, porque hoy le canto a una vida, aunque me parta una pena! Reina de Camalotá, florecita de la barranca, siempre pegada a tu río, como el sauce y las pitangas. Siempre pegada a tu río, como el sauce y las pitangas. Lunita del amplio cielo, perfumado de febrero, luz generosa que alumbra con cantos, rimas y versos. Luz generosa que alumbra con cantos, rimas y versos. Pollera el viento en la zapa, cuerda prima en la guitarra, rima florida en los versos y en la vida tu palabra. Rima florida en los versos y en la vida tu palabra. Raza de mujeres libres, aferradas a su idea. Sánchez Galarza el legado y para todos Popea. Sánchez Galarza el legado y para todos Popea. Excelente, gracias. ¿Sabes qué? También se la vamos a dedicar a Gogó, gran amiga de Popea, y escucha todos los días Trashumantes en Radio. O sea, que vaya, sabemos lo especial que debe ser para ellos esa hermosa canción que acabas de cantar. Y ¿sabes qué? Vamos a aprovechar, Fabián, llegó la hora de hacer el sorteo, a ver quién se lleva la orden de compra por 500 pesos de Frutería Deli Fruit. La orden de compra se la lleva Marcelo Chelo González. Chicos, se nos falta del programa. Ahí va. ¿Cómo fue el sorteo por escribano público? Allá Esteban vimos que tiró un número, mientras cantaba Horacio, tiró un número acá a la producción. ¿Cuántos se anotaron finalmente? Se anotaron 7 personas. Hay varias ideas. Uno quiere hacer el programa desde el río. Otro, el programa con todos los charrúas. Hay varias ideas lindas. Bien. Bueno, la verdad que muchísimas gracias. Bueno, le comunicamos entonces a Chelo González, ¿me dijiste? Sí, Marcelo, Chelo González. Marcelo González, bueno, que nos envíe el nombre completo y la cédula completa, ahora sí, en un mensaje, si nos estás escuchando, porque vamos a enviarle ese nombre completo y la cédula completa a la gente de la frutería para que después vas con tu cédula y así puedes reclamar la orden de compra por 500 pesos, ¿está? Pues por una cuestión de evitar el contacto con este tema de la pandemia, lo hacemos de una manera práctica, así que por favor, si te animas a comunicarte nuevamente al 092-960-960 para enviar todos tus datos. Y bueno, todavía, mirá, Lulis, estamos escuchando con Pancho y mamá, dice Lulis Sánchez. Buenísimo. También estamos recibiendo un mensaje desde La Paloma, Mari Dos Santos, la mamá de Alejandro Acosta, el joven recitador que estuvimos escuchando hace un rato, un gran valor de nuestro departamento, y bueno, decía que nos están escuchando desde Los Pagos de La Paloma. Bueno, pero vamos a aprovechar que tenemos un invitado de lujo y a ver si podemos hacer una o dos más, quizá. Entra ahí lugar para dos más. Bueno, perdón. Dos más. Bueno, mirá, en esto de bueno, que vos sabés, armar un repertorio para distintas oportunidades, surgió con la banda, a la cual le mando un fuerte abrazo, amigos en común. Tenemos, como Adolfo, que sé que nos está escuchando, como Carlitos Núñez. Grandes personas. Sí, y los dos valientes, dos tipos valientes, como Inti y el maestro Cristian. Oh, sí. ¿Te armaste una selección con esos cuatro? Armamos una selección con esos cuatro y conversando un poquito, bueno, ¿qué tenemos que sumarle al trabajo que hacíamos? Porque en realidad lo nuestro no es que hay uno que manda, sino que en realidad entre todos más o menos le vamos buscando la vuelta. Y eso hace que nos sintamos cómodos. Buscamos mover un poquito el espectáculo que venía con mucho candombe y milonga. Entonces, a partir de ahí, Cristian me dijo, no, salí a buscar, a ver si no tenés algo tuyo. Claro. Y me encontré con una canción que tenía muchísimos años guardada y que nunca salía, y bueno, obligada, la empujamos, salió al ruedo y salió a un ritmo de polka. La bailarata. Opa. Y esta bailarata que canta un poco esa fiesta de esa escuela rural o esa fiesta de campaña que no puede faltar nunca. Se ha juntado todo el pueblo para hacer una bailarata, con acordeón y guitarras y sacudiendo alpargata. No hay paisano que se niegue para entrarle a zapatear y por sacudir las tabas. Ni borracho han de aflojar la bailarata, fiesta del pago, vete a comer y chupar holgado. No tiene dueño porque es de todos y cada cual lo hace a su modo. La bailarata, fiesta del pago, olvida penas que te han golpeado y te da vida por una noche con acordeón, guitarra y canto. ¡Eso! Ha llegado la más moza de toda la vecindad, pero somos como 15 pa' invitarla pa' bailar. La más vieja está ahí sentada y nadie quiere entrar, pero después de unos vinos ninguno se va a negar. La bailarata, fiesta del pago, está a comer y chupar holgado. No tiene dueño porque es de todo y cada cual lo hace a su modo. La bailarata, fiesta del pago, olvida penas que te han golpeado y te da vida por una noche con acordeón, guitarra y canto. Y vamos, que se va la última. Pepe. Te apareció atravesando el jardín, más viejo el arroyo, tarareando en su jardín. Vale todo, dijo el rengo, bailando con las boletas y abrazado un eucalipto. Un borracho daba un grito. Paren con el musiqueo, que ya me tienen mareado. Yo no encuentro compañera y esto casi ha terminado. La bailarata, fiesta del pago, está a comer y chupar holgado. No tiene dueño porque es de todo y cada cual lo hace a su modo. La bailarata, viento del pago, olvida penas que te han golpeado. Te da vida por una noche, con acordeón, guitarra y canto. Y te da vida por una noche, con acordeón, guitarra y canto. Hemos pasado un jueves diferente. Una hora y media de Trashumantes en radio. Seguí con nosotros. Seguí en AM960 Radio Sí.